¡Atención! ¿Pensaron que nos olvidamos de ustedes? ¿Pensaron que no íbamos a volver? ¿A que no adivinan quién regresó? Este es el nuevo reggaetón de los Cumbia Kings. A ver todos, agarren su pareja bien apretaditos y canten con nosotros. ¡Cumbia Kings! ¡Jare, jare, jare, ho! ¡Jare, jare, jare, ho! ¡Ori, ori, ori, ya! ¡Ori, ori, ori, ya! ¡Biri, biri, biri, bo! ¡Biri, biri, biri, bo! ¡Ori, ori, ori, ya! ¡Bum, bum! ¡Mami, mami, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres oír! ¡Bum, bum! ¡Mami, mami, yo te vengo a decir de todas las ganas que quiero es a ti! Mami, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres oír. Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir de todas las ganas a quien quiero es a ti. Yo te digo que te quiero locamente, que contigo yo me siento diferente. Yo sé de que no me sacas de tu mente. No hagas caso a las mentiras de la gente. Ellos dicen que estoy loco de remate, que hace tiempo que estoy fuera de combate. Yo sé de cómo se bate el chocolate. Yo te pongo el corazón a tequelate. Se acabó.